Examinar la conciencia, todo día y toda noche. Examinar la conciencia, todo día y toda noche, para poder seguir feliz los caminos de la verdad, para poder seguir feliz los caminos de la verdad. Thank you.